gusta mi hogar. Me dices que terminamos, que agarras tus cosas y que ya te vas. Ya no te acuerdas del amor que nos dimos tú y yo. Nunca olvides que te quiero, que aquí está tu casa, que aquí tienes calor. ¿Con quién voy a fornicar? ¿Quién me la va a chupar? ¿A quién le voy a meter huevo y darle por el orto hasta explotar? ¿A quién voy a orinar? ¿De quién su caca tragar? En la próxima orgía del club de Sofilia se te va a extrañar. El látigo se va a ondear, el lubricante a secar, y todos los accesorios que compramos juntitos se van a malograr.